Autofoto, programa 52, miércoles 12 de octubre de 2016. Si no sabes que en Gijón hay una banda de saxos, hoy te la vamos a presentar con Gabriel Menéndez, un habitual de Autofoto. Vamos a hablar con él sobre la Gijia Sax Band. Laura Fiader viene hoy más didáctica que nunca porque nos va a explicar qué es eso del mansplaining, los hombres que explicaban cosas a las mujeres. Y para el final, como siempre, la agenda. Como el argumento principal del programa de hoy es un grupo de saxos, pues Aida Riesgo, la encargada de la sección musical de Autofoto, le ha parecido adecuado escoger hoy una mezcla de temas clásicos y no tan clásicos, del jazz, del swing. Por ejemplo, este Lead Me On de Lavelle White. It is, you understand what it is to be a stranger in this unfriendly land. Here's my hand, here's my hand. I want you to take it, darling, and I'll follow you. Let me walk, I wanna walk right by your side, and let your love be my only guide. Here's my hand, here's my hand, just take it, darling, I'll follow you. I wanna walk right by your side and let your love be my only guide. Here's my hand, here's my hand. I want you to take it, darling, and I'll follow you. I'll follow you. So all alone, here's my hand, here's my hand, just take it, darling, and I'll follow you. Si eres habitual de Autofoto, conocerás a otro habitual de Autofoto, como es Gabriel Menéndez. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Que ya te vamos a poner aquí, no sé, una tienda de campaña o algo así. Igual me compro un piso por aquí. Sí, yo creo que harías bien. Bueno, ya sabéis que Gabriel es quien coordina, dirige y presenta nuestra sección Historias del Celuloide, que tiene un blog del mismo nombre, pero hoy está aquí en calidad de saxofonista. Vienes a presentarnos la Gijia Sax Band. Cuéntanos qué es la Gijia Sax Band. La Gijia Sax Band es un grupo un poco peculiar, o más bien bastante peculiar. Empezamos. Los que nos conocen ya saben por qué lo digo. Y los que no nos conocen, pues bueno, intentaré explicárselo ahora lo mejor que pueda. Somos peculiares porque somos muchos. Si nos juntamos todos, somos casi 20. Para esto que vamos a presentar hoy, pues vamos a ser, si no me equivoco, 6 saxofones altos, 3 saxofones tenores, 1 saxofón barítono, batería, bajo, 2 guitarristas, uno es clarinetista, teclado y 3 cantantes. Madre mía, vaya. ¿Y cómo hacéis para ensayar? Esa es la otra cuestión. Somos peculiares también porque somos tantos y hoy, sin embargo, estoy aquí yo solo. Sí, curioso. Es una cuestión, pues imaginaros, para ensayar, como las que tenemos que organizar, porque claro, cada uno tiene su vida, su trabajo, sus obligaciones y es complicado. Porque una de las características también de la Gigesas Band es que es una mezcla de músicos que son profesionales y de aficionados, como es mi caso, que no nos dedicamos a ello, sino que bueno, esto es una especie de hobby con lo que pasa el rato. Pero bueno, las horas que echamos no son de aficionados, son casi de profesional. Eso te iba a decir, porque tú empezaste a hacer relativamente poco, pero enseguida te saltaron ahí a hacer solos. Sí, yo empecé hace 5 años a coger un saxofón por primera vez en las manos. Ya había hecho piano de niño, pero el saxofón nunca lo había tocado en mi vida. Y a los 6 meses de coger por primera vez un saxofón, estaba haciendo un concierto en la laboral y haciendo un solo de jazz. Entonces, bueno, esto es todo gracia y obra de Juan Antonio Martínez, que es el director de la Escuela de Música de Viesques, que es el, digamos, el que auspicia a este grupo, y el que él va metiendo a sus alumnos, poco a poco los va metiendo, los que ve que realmente pues están aficionados y que están interesados en tocar en directo, pues los va incluyendo en el grupo poco a poco. Es más, en este concierto vamos a tener una persona que va a ser su primer concierto. Lo siento por él, yo sé lo que es eso, sé que lo va a pasar muy mal, pero... Vale, o sea que todos los integrantes de la banda, bueno, salvo los que son profesionales, digamos, el resto sois alumnos de la Escuela de Música de Viesques. Sí, bueno, o fueron, o lo somos, sí, ahora mismo, o lo fueron en su día. Hay gente que empezó allí con 6 años, ya la tiene 20 y pico, y bueno, pues ahora ya no son alumnos de la escuela, están en conservatorio, acabando la carrera de músicos, o gente que fue alumno en su día y ahora pues es médico, pero bueno, sigue tocando saxofón. Entonces, bueno, es una mezcla bastante importante porque, bueno, por ejemplo, gente como nuestra batería habitual, que es Eva, que en este caso no va a poder tocar, pues toca con Paulín en la playa, tocar con un montón de grupos. No va a poder tocar porque va a tocar en el Festival de Jazz de aquí de Gijón, el Jovellanos, y está preparando esos conciertos, claro, y entonces no podía ensayar con nosotros. Pues digo, y hay esa mezcla de gente que es profesional y gente que pues somos aficionados y que hacemos lo que mejor podemos. Bueno, cuando Gabriel dice lo de que Eva, por ejemplo, no va a poder tocar con ellos, se refiere a un evento muy concreto del que vamos a hablar luego y daremos más datos. ¿Cuándo se constituyó la banda, sabes? Porque tú llevas 5 años, pero ya venía, ¿no? Pues yo creo que hará unos 10 o 12 años. Yo creo que en 2005 creo que fue cuando se constituyó. O sea, que lleva ya... Sí, no, poco a poco fue... Bueno, tuvo otro nombre antes, pero vamos, como Gigesas Band, yo creo que fue en 2005 o 2006 y yo creo que fue... No está mal que yo lo diga, a partir de que yo entré, cuando no porque yo entrara, sino a partir del año que yo entré, cuando empezábamos a, bueno, que nos contrataron del ayuntamiento para tocar la Semana Grande, que tocamos en los Jovellanos, que empezó la cosa a crecer un poco más a lo grande. Pero yo no tengo nada que ver en eso, ¿eh? Bueno, pero algo tendrás que ver, que para eso eres parte de la banda. ¿Y qué repertorio? Porque vale, una banda de saxos suena a jazz, pero no sé si hacéis... Pues jazz. Hacemos jazz, hacemos soul, hacemos música clásica. Hemos tocado en el Evaristo Valle un concierto para Händel, la música acuática de Händel, hace ya unos años, que por cierto, como te comentaba antes, una anécdota de ese concierto fue coincidía con la final de la Champions del Real Madrid, Atlético de Madrid, y tuvimos que adelantarlo una hora porque si no nos veíamos allí solos. Sí, está claro. Sí, ya me comentabas que cada vez que organizáis algo coincide siempre con... Sí, sí, esta vez creemos que no ha coincidido con nada. Porque tenemos que tener esa suerte que el evento que vamos a hacer para el 22 de octubre no va a coincidir con nada grande, digamos, en Gijón, que nos reste audiencia. Pero sí, hacemos un poco de todo. Básicamente lo que más nos gusta tocar es jazz swing, como va a ser este caso, y vamos, también tocamos canciones de soul, de rock, de funky. Tú que nos has visto que nuestro repertorio es variado. Sí, y aparte de tocar, como decías, que bueno, que os contrató el ayuntamiento, por ejemplo, tocasteis en el escenario de la Plaza Mayor y tal, ¿alguna vez tocasteis en alguna galería de arte, como por ejemplo en Bea Villamarín? Sí, bienvenido, solemos tocar en presentaciones que hacen ellos de exposiciones o las fiestas que hacen Navidad, pues una versión reducida, por supuesto, porque en una galería de arte no cabemos todos los que somos, pero vamos, si solemos, pues eso, vamos 3 o 4 sofones y un teclado y a lo mejor un guitarrista, y tocamos allí acompañando un poco la presentación que se haga ese día o la fiesta que organicen. Bueno, pues para que la gente que nos está escuchando se haga una idea de qué va un poco el repertorio de la Gigesas Sax Band, vamos a escuchar. Si buscáis en YouTube Gigesas Sax Band, Galería Bea Villamarín, encontraréis una versión del clásico de Bart Bacharach, The Look of Love. Thank you. Esto que escuchabais era la Gigia Sax Band y su versión de Look of Love. Me comentaba Gabriel, mientras escuchábamos la canción, que el guitarrista, que le escuchábamos ahí haciendo un solo, lleva un año tocando la guitarra. Sí, bueno, un año, año y medio, porque bueno, este solo lo grabamos, este vídeo lo grabamos a primeros de año, pues dará para un año y medio o dos, pero sí. Vale, yo voy a dejar de ir a clase de guitarra y así eso, ya me busco otro instrumento. Aparte de la banda entera, también a veces hacéis o estáis dispuestos a hacer actuaciones de cachitos de la banda, ¿no? Lo digo porque es difícil, lo que hablábamos antes, es difícil juntaros a todos. Pues sí, este año, por ejemplo, colaboramos con el grupo Destino 48, que actuaron en el Jardín Botánico en verano, en las noches del Botánico, y cinco de nosotros les hicimos la sección de viento. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia que bueno, lo pasamos, bueno, como siempre lo pasamos como los indios. Ellos no sabían dónde meterse con nosotros, porque les hicimos, en medio de la canción, pues nos, por ejemplo, nos dimos un giro en redondo los cinco saxofonistas a la vez y no se lo esperaban, y la gente empezó a aplaudir y el cantante que estaba delante nuestro nos veía y decía, ¿por qué aplauden? ¿Por qué aplauden? ¿Qué está pasando aquí? Claro, claro. Bueno, y entonces, como no conseguís juntaros todos, digamos, y a veces tenéis que separaros y hacer actuaciones parciales, por llamarlo de alguna manera, estáis planeando un evento para juntaros todos, que es de lo que vamos a hablar ahora. Es lo que nos gusta. Cuéntanos. Pues mira, el sábado que viene, el sábado 22, o sea, el sábado de la semana que viene, en el Hotel Asturias, organizamos una fiesta estilo años 50, en el cual la Gigia Sax Band hará un concierto de música swing, básicamente, aunque habrá alguna variación. Por ejemplo, tocaremos esta de Burbacaras que habéis oído ahora. Otras mucho más rápidas, que no os asuste la gente, que no va a ser un concierto para estar sentado. Que no os vais a dormir, tranquilo. Sino mucho menos, va a haber canciones muy movidas, muy alegres, para que la gente se lo pase muy bien. Y va a estar en los salones del Hotel Asturias, precisamente porque es un salón que es muy vintage, es muy claro, años 50, con sus lámparas de vidrio así de la época. Y allí, pues bueno, va a haber unas barras de bebida, se va a haber unos camareros haciendo cócteles. Espera, que miro la chuleta, sí, que esto no es lo mío. Saca la chuleta. Luego nos cuentas también si es por la entrada de... O sea, si se entra por donde el ayuntamiento o por atrás. Por la plaza. Vale, sí. Se entra por la plaza y, bueno, de todas formas, si entras por delante ya te dirán ellos por dónde tienes que entrar. Pues mira, va a haber camareros que van a hacer cócteles como el Grid Royal, el Black Russian, el Manhattan, el Negroni o el Cosmopolitan. A precios muy populares, vale, la verdad. Está consultando la carta, que sepáis que está mirando la carta de cócteles ahora mismo. Sí, porque esto no es lo mío, la verdad. Y bueno, pues eso, el concierto será sobre las 10 más o menos, la apertura puerta será a las 9, mientras tanto habrá música sonando, pues eso, también música de swing de los años 50, así animada. Y después del concierto pues se podrá seguir estando ahí hasta las 12 y media más o menos, que será ya cuando nos cierran el chiringuito. Pues eso, tomando algo, compartiendo. Habrá sorpresas, habrá alguna cocina por ahí para que la gente se lo pase lo mejor posible. Estoy poniendo cara rara porque antes te comentaba, antes de empezar el programa, que no puedo ir ese día y me está fastidiando escuchar todo esto y no poder ir, pero bueno. La verdad es que está suponiendo mucho trabajo porque todo lo organizamos nosotros, todo el tema de la bebida, los camareros, las entradas, los carteles que ya están repartidos por Gijón. Uh-huh. Pero la verdad es que nos apetecía hacer algo porque este año, pues eso, no hemos podido tocar en todo el año lo que es el grupo completo. Y bueno, esto más que nada, pues nosotros cuando el dinero que podamos recaudar con, si es que sacamos algo con este evento, pues será, bueno, pues para que hacer un viaje juntos, como el año pasado que fuimos al Festival de Jazz de Vitoria, pues 14 de nosotros, con hotel, entrada y comida, todo pagado por la Gigia. Claro. Entonces, digamos que la Gigia nunca fue una asociación con ánimo de lucro. Es lógico pensarlo, viendo los que somos, que por mucho que te paguen, si tienes que repartir entre casi 20, sí, pues no claro sacas no, mucho. No vais a tocar a mucho. Bueno, a ver, yo creo que se tiene que llenar porque aparte del espectáculo que vais a dar, el precio tampoco es una disculpa. Sí, no, el precio son 10 euros y ya lo digo, va a haber algo de picoteo para que la gente no diga la excusa, no, es que no, me acabaré luego que salgo mi tarde para cenar. No va a haber cachopos, pero va a haber algo para que la gente pueda beber tranquilamente y digamos algo con que trasegar lo que se pueda beber. Las bebidas van a ser todas primerísimas marcas y a precios, vamos, nada de otro mundo para un evento como este. ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Pues las entradas se pueden comprar en la Escuela de Música de Biesque, lógicamente, en la Musical Antonio, en la calle Cabrales. Y en es que el nombre se las trae. En la tienda de jabones. Una tienda de jabones. Les Savons de Marseille, que está en el Náutico. Entre el Parchís y el Náutico, en la calle esa que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Sí. La misma calle del antiguo instituto. Sí, sí, sí. Enfrente de Kickers, básicamente. Vale, pues ya sabéis, las entradas cuestan 10 euros. ¿Vais a hacer, me imagino, versión de Putin on the Rich? Sí, sí. Ya lo estrenamos el año pasado en el concierto de la Plaza Mayor. Este año vamos a hacerla, más ahí va a estar una de las sorpresas que vamos a meter. Vamos a hacer una versión moderna de la canción, con mucho viento, mucho metal, y con eso, con una sorpresita para la gente, para que se lo pase bien. Vale, bueno, pues vamos a escuchar, no vamos a escuchar vuestra versión, evidentemente, vamos a escuchar la original de Fred Astaire. Me imagino que la sorpresa no puede ser Fred Astaire, no. O sea que vamos a escucharle. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time? Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a million-dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix, where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. Puddin' on the Ritz es una de las canciones que van a sonar en ese evento del que hablamos antes. Por cierto, Gabriel, se llama Esta noche ninguna, que no sí, lo sí, el hecho. Evento se llama Esta noche ninguna, que bueno, es idea de nuestros cantantes, Alfredo, que se le ocurrió esa frase y ya nos quedamos con ella ya definitivamente. Sobre esta canción que va a sonar, decir que bueno, que en realidad esta no es la versión original. Yo sé que por lo menos hay otra anterior, que tampoco, no sé si es la original, que es en un musical de los años del año 30, de los primeros musicales sonoros que hubo, salía esta canción ya cantada en un teatro como parte de la película. Y lo que es ser un cinéfilo de esos que se te consume la cabeza, estaba escuchando la canción y no paraba de acordarme de Jim Wilder, el jovencito Frankenstein, cantando esta canción con el monstruo de Frankenstein. Frankenstein, exactamente. Pues mira, un día para tu sección de historias del celuloide podemos hablar. Sí, de que comedias todavía no tratamos ninguna. Exactamente. Oye, ¿con qué formación vais a ir a esta noche? Ninguna. Quiero decir, aparte de la Gigi Sassman, ¿lleváis guitarra, bajo, batería, cantantes? Sí, vamos a llevar eso, dos guitarristas que se van a ir alternando. Mm. Habrá canciones que no hay tampoco hay guitarra. Bajista Jorge, que es el habitual nuestro, que también está tocando con Destino 48 y con Marron. Teclista, batería, que va a haber dos también, porque va a haber un batería invitado también, y luego llevaremos coros también, aparte de los cantantes, va a haber dos coristas, y bueno, cantante masculino y cantante femenina. ¿Y vais a ir maqueados ahí en plan años? Claro, por supuesto. Es una de las cosas que nos gustaría que la gente, no es obligatorio, por supuesto, pero nos gustaría que la gente fuera un poco arreglada y vestida un poco de la época. Nosotros vamos a ir pues, de traje, corbata, los camareros van con pajarita, chaqueta y tal, y las chicas que van a estar, pues es el guardarropa, distribuyendo los tickets de bebida, pues también van a estar adecuadamente vestidas para esa época. Entonces nos gustaría que la gente, que repito, no es obligatorio, ni es que la gente no se condicione, pero sí nos gustaría que la gente fuera un poco arreglada para la ocasión, para crear ese ambiente de hace 60 años. Sí, hay que dar un poco de ambientillo. Oye, ¿cómo van los ensayos? ¿Ya hicisteis alguno general? No. General hicimos un par de ellos. Lo que hacemos es muchas veces ensayar primeramente los sasos en la escuela de música, porque más no cabemos, y luego los fines de semana pues quedamos para ensayar ya todos juntos pues en un Roces, alguna sala grande que tengamos, porque ya sabes cómo somos tantos. Es que encima es eso, pues, claro, encontrar local para ensayar todos. Sí, la verdad es que somos como los gitanos, vamos cambiando local cada poco. Donde os dejan tocar, ¿no? Exactamente, vamos poco a poco cambiando, pues en casa de uno, en casa de otro, porque claro, tampoco queremos molestar siempre a las mismas personas y somos muchos y eso es que es un... Bueno, la verdad es que donde vamos se nos oye bien. Yo estoy imaginándome a los clientes del Hotel Asturias el sábado por la mañana cuando vayamos allá a montar y a ensayar por las 11 de la mañana... Y los que estén desayunando en la cafetería que está al lado de la sala, yo me gustaría ver la cara que ponen cuando empecemos a tocar. Bueno, igual hacéis clientela, oye. Igual sí, seguro. Anima, ya, ¿no? Ya avisamos, ya dejamos abierto ahí que si preguntan, pues que estamos allí, que el que quiera comprar una entrada, claro, o cinco, las que quiera, que estamos ahí dispuestos. Podéis poner las entradas donde el buffet del desayuno ya puestas, ya que os oyen. I Got Rhythm de Louis Armstrong es otra que va a sonar, ¿no? I Got Rhythm es de George Gershwin. Bueno, hay una versión de Louis Armstrong, y nosotros sí vamos a hacer una versión también muy móvil. Vida muy acelerada de la versión original de Gershwin, que sale, por ejemplo, Un americano en París, siguiendo hablando de cine. Por supuesto, contigo siempre. Y sí, hay una versión de Louis Armstrong que está bastante bien, que es bastante parecida un poco a lo que nosotros vamos a hacer, lo que es que en vez de con saxofones, más con trompeta, por supuesto. Venga, pues vamos a escucharla para que la gente se siga haciendo una idea de lo que se puede encontrar en esta noche o ninguna. Thank you. Esta noche o ninguna es el espectáculo que está preparando la Gigia Sax Band, que será el próximo sábado 22 de octubre. Gabriel, recuérdanos para cerrar los detalles fundamentales. Pues nada, es en el Hotel Asturias, apertura de puertas a las 9, el concierto empezará sobre las 10:15, pero vamos, recomendamos que la gente vaya con tiempo para ir ambientándose, claro, un poco, disfrutando ahí de, sacarse unas fotos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y nada, que esperemos que vaya la mayor gente posible. Y yo creo que vamos, esto que puede ser la primera de muchos eventos que hagamos así, digamos, temáticos de este tipo. Ya tenemos en mente otro, que no voy a decir nada sobre él, pero es una idea que tenemos en la cabeza que también es bastante más original todavía que si se cabe que esto que vamos a hacer. Oye, pues ya vendrás a contárnoslo, ¿eh? Sí, cuando llegue el momento vendré. Por cierto, que la gente no se duerma con lo de las entradas porque es aforo limitado. Sí, el aforo del salón son unas 300 personas, un poco menos incluso, y bueno, pues la verdad es que la venta no va a mal ritmo, entonces bueno, eso, ahí se podrá comprar la entrada si queda alguna en la hora del concierto, vamos a la entrada, pero puede haber el riesgo de que ya no queden. Nosotros no podemos meter más gente de la que nos deja el Hotel Asturias meter el salón. Está claro. Pues oye, que sea todo un éxito y esperamos el siguiente evento. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Gabriel. Venga, hasta luego. Hasta otra. Os Sisters son un fantástico grupo sevillano de swing que llevan editados ya como 3 discos, tienen temas propios, tienen versiones, como esta que vamos a escuchar. Si, a ver, seguro que conoces la canción Minnie the Moocher de Cab Calloway, pero a lo mejor lo que no sabes es que Minnie se casó con Smokey. Esto es Minnie the Moocher's Wedding Day. Chinatown's a rocking gay. There's something in the air that makes them feel that way. Yeah, man. Yeah. I heard somebody say it's Minnie the Moocher's wedding day. Smokey, you're so happy he can hardly wait. Spend $1 million for a wedding cake. Yeah, man. Yeah. I heard somebody. Get an invitation. The Prince of Wales said he couldn't get away for Minnie the Moocher's wedding day. Minnie the Moocher's wedding day. Oh, Minnie the Weeper, he would be there. He promised Smokey he could be there to see that admirable. Aunque con el ajetreo me sube la temperatura a 100. Nada grave. Será cosa del motor. Precisarás una puesta a punto. Y naturalmente, tú tienes la herramienta justa. Yo no diría tanto. With big, big, big lips. When I dip, they dip, dip, dip lips. Histéricas con Laura Fiader. Muy buenas, Laura, ¿qué tal? Buenas. Gracias por venir de nuevo a Autofoto y explicarnos cosas, porque hoy la que vas a explicar eres tú. Hoy explico yo. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hoy hablamos del mansplaining. El mansplaining, es que ya suena raro esto. Sí. Pues explícanos ahí un poco. Es ese fenómeno por el que los hombres explican cosas a las mujeres. Así. Es como lo de los hombres que odiaban a las mujeres, estos son los hombres que explicaban a las mujeres, ¿no? Ellos explican y explicaban. Sí. Bueno, pero es lo que dicen que es un neologismo anglófono, ¿no? Viene de man, de explain, hombres que explican y tal. Y pues, sin más, es una explicación condescendiente y paternalista de un hombre a una mujer. Pues la verdad, hay varias versiones de este momento, como varios arquetipos, ¿no?, de señores que explican. Hay que decir que no es, a ver, que cuando tu veterinario te está explicando por qué está malo tu gato, eso no es mansplaining. Claro, no nos, por no eso he hecho yo hincapié lo de condescendiente y paternalista, claro, ¿no? Porque lo que se critica no es un intercambio de opinión desde el respeto, igualitario, para nutrirse, fomentar el debate, etc., sino esa actitud de espera que vengo yo y te lo explico, nena, que si no fuera por mí, ¿a dónde vas a ir tú? Es un poco el cuñadismo, pero añadiéndole el toque de como tú eres mujer, ya te lo explico yo. Es ese efecto. Sí. Entonces, aparte de que nos infantiliza, nos degrada y obvia nuestras capacidades, pues es como de muy mal gusto. O sea, no procede. Y eso, pues hay como varios arquetipos que además nos los encontramos todo el rato en las redes sociales, ¿no? Porque cualquier mujer, cualquier chica y tal está comentando cualquier cosa y se ve claramente la manera en que ciertos temas son tratados con esa condescendencia. A mí el otro día, que viene muy a sazón de lo del lenguaje inclusivo, me acuerdo que me contestó un chico, bueno, el otro día y miles de veces, pero la última fue lo de, que además lo comentaba en el post de para Tribuna Feminista, ¿no? Ese argumento de, es que yo, mira, esto ni es feminismo ni es nada. Mejor dedicabais vuestras energías pues para otras luchas que importen más. Porque claro, esto del lenguaje inclusivo, con la que está cayendo. Entonces, claro, es que gastáis energía en tonterías. Claro, entonces este pobre que me venía a decir a mí qué era lo que desde los feminismos y como mujer es importante... ¿Y a qué le tenía que dedicar yo mi atención? Bueno, tanto yo como mis compañeras, por supuesto, aquí. Entonces, bueno, pues este por un lado es uno de como los arquetipos, ¿no? Te voy a decir yo de qué tienes que hablar y cómo lo hay que tratar. Yo lo suelo llamar también como el iluminado, ¿no?, del día. Y de hecho muchas veces en redes le he puesto al iluminado del día, pin, al iluminado del día, del mes. Normalmente regalo este pin al iluminado del día... y del mes, del año, siempre se lleva todos los galardones, casi siempre, el 80% de ellos, el señor Reverte. Ah, sí. Sí, o sea, sí, él tiene como máster en mansplaining. Sí, sí. Le gusta decirnos cómo tenemos que pensar, lo que tenemos que hacer, porque él lo sabe todo. Tiene esa cosa, tiene esa iluminación que le viene de arriba. Es tan campechano, es como el ex-rey, ¿no? Es tan campechano que, oye, pues... Sí, sí. No, lo que más se oye es... Bueno, pero es que este no se casa con nadie. Mira cómo lo dice todo. O sea, me parece fuera de lugar, una antigüedad y una perecita de señor. Y luego, pues también está el llorón, ¿no? El llorón. Señor llorón de redes sociales que, al respecto de algunos temas, como la violencia machista, el terrorismo machista, patatín patatán, se ve en la necesidad de decir, bueno, pero es que a los hombres también los matan. Vale, entonces tú intentas explicar, aunque no sea una responsabilidad hacer pedagogía con todos los señores que te trolean, pues mira, es que todas las violencias, siendo absolutamente reprobables, no son iguales, son distintas, se sustentan en estructuras distintas, se analizan de forma distinta, se tienen que diagnosticar de manera distinta. Y la violencia machista, querido troll, pues es... aquella que se ejerce contra la mujer por el hecho de serlo, y no es lo mismo que la violencia intragénero, ni la violencia xenófoba, ni la violencia doméstica, etc., porque ahí entrarían en juego pues otro tipo de estructura familiar, etc. Esto no hay manera de que lo entiendan, no hay manera, o sea, es un desgaste continuo. Y luego también está el de, te voy a explicar yo de un modo científico, ese también es uno de mis favoritos. Porque claro, es que las mujeres, que como debemos de tener algo en el ADN que dice nosotras, seres inferiores de intelecto, que estáis preparadas biológicamente para, añada usted lo que quiera, Sí. Y entonces, claro, sobre todo esto lo emplean mucho con las violaciones, ¿no? Es que el hombre, biológicamente, pues tiene ese impulso, ese apetito sexual. Claro, y claro, dije yo ya. Es que estamos programados para eso. Estáis programados, claro, estáis programados, claro, biológicamente, y claro, y nosotras debemos estar programadas biológicamente para aguantar. Sí. O sea, esto me parece deplorable, pero al máximo, o sea, cavernícola total. Pues bueno, para tomarlo con un poco de humor, pues las compañeras que hacen memes feministas, pues tienen cosas maravillosas colgadas en sus páginas. O sea, yo creo que solo que en Google pongamos memes feministas, ya nos salen maravillas, nos salen maravillas. Y es ese contraataque con humor maravilloso, no solo sobre mansplaining, sino también sobre los esparramachos, etc., y otras cosillas, y es fantástico. Pero yo me acuerdo que recientemente todavía me ha llegado un artículo de Barbija Puta para el diario, que además lo explicaba muy bien, que decía, si hablando de feminismo tienes la necesidad de rebatir a una mujer con un argumento más reaccionario, no estás pensando en el feminismo ni en la igualdad de género, lo que haces es anteponer tu ego. O sea, que si das con una feminista a la que crees equivocada, pregunta, pero no sentencies, porque entonces tú mismo te convertirás en obstáculo del feminismo. O sea, hay todo un colectivo de mujeres, hay toda una historia de lucha, hay toda una experiencia detrás, y por supuesto, nosotras somos unos sujetos políticos que hemos sufrido la opresión de género desde siempre, la sufrimos, porque no nacemos con el privilegio de género que tienen los hombres ya desde que nacen, porque el sistema es patriarcal. Entonces, hay un montón de cosas que se hay que cuestionar, y sobre todo, los hombres que estáis apoyando la lucha, lo hacéis, como digo yo siempre, apoyando, no solapando, que de eso se trata, ¿no? De ser aliados sin solapar las luchas. Así es, sí, no hay más. Sí, sí, es que además es lo que no nos, bueno, lo que no nos entra, lo que a muchos no les entra en la cabeza, que es que nos estamos basando en un sistema patriarcal, que es así, que el otro día tenía una acalorada discusión en un bar con un amigo, con bastantes cervezas, también te lo digo, pero hablábamos del tema este de lo que él llama violencia de género, y yo le decía, no lo llames violencia de género, llámalo violencia machista. Y él, no, es que no es machista, y me dijo la frase famosa, porque a los hombres también los matan. Y yo, ya, pero es que no los matan por ser hombres, es que es la gran diferencia. Bueno, pues ahí hice un poco de mansplaining, pero con otro tío. Bueno, entonces no fue mansplaining. Fue como un compañero planning. Sí, compañero de planning, cerveza. Intentando hacerle tal. Y no de señor ahí feminista que apoya la lucha. Pues claro. Pues tenemos estos tres tipos. Entonces, el iluminado, el llorón y el científico. Eso es para mí. Bueno, yo tengo hablado ahí con compañeras, sacamos etiquetas rápidamente, porque haz la prueba, o sea, tú métete en Twitter con alguna etiqueta mansplaining y tal, o en algún hilo de conversación donde se estén tratando cosas como, por ejemplo, el vientre de alquiler, que no maternidad subrogada, el lenguaje importa. Vientre de alquiler, porque ponemos énfasis en la mercantilización del cuerpo, y ahora mismo está muy en la mesa, sí. Y te va a salir el típico señor que sabe mejor que yo él lo que es para una mujer y lo que significa. Claro. Porque, oye. Porque es hombre. Oye, entonces, se puede poner en los dos papeles porque pasa es hombre. Exacto. Y por supuesto, si quieres rebatir desde una manera educada, te van a decir, ¿ves cómo no das opción? Y a partir de ahí, probablemente, y como te comento, podrás comprobarlo, muchos hilos, ya surge toda esa ratafila de argumentos bien construidos, ¿no? Que pueden ser feminazi, bollera, fea, mal, pi... Sí, sí, puedes decirlo. Etc. Radiocrase puede decir. Que nos encanta todo escuchar eso, porque dices, pero qué construcción de discurso tan elaborada. Sí, una cosa. O sea, ¿qué argumentos son los que estructurar todo esto que estás diciendo? Sí. Nada. Era como cuando hablábamos hace unas semanas que viniste a contarnos lo de los piropos y tal. Claro. Y si respondes mal a un piropo, entonces... Automáticamente. Bollera, sí, sí. Fea y no sé qué. Sí, sí, sí. O sea, se creen todavía que puedes nombrar la orientación sexual de alguien como si fuera un insulto. Otra cosa hipercavernícola, pero bueno. Chavales, el mansplaining no mola. No mola nada. Gracias, Laura, por venir a explicarnos, como siempre. Y vete pensando. Bueno, iba a decir, vete pensando. Si nos vamos a ver la semana que viene, porque ahí ya pues podemos dar la primicia. La invitada del próximo programa es Laura Fiader. No os lo vais a creer. Que nunca vengo. Nunca viene. Pues viene la semana que viene, pero vendrá a hablar de su libro. Ya hablaremos. Sí, tengo una gana de decir esa frase. Pues lo dirás. Hasta la semana que viene, entonces. Chao. Laura, gracias. Nosotros rematamos con un clásico de Peggy Lee y su subida de temperatura.

Pero cuando él termina de hablar y hace intención de irse, ella le detiene. Ahora le toca a ella rebatirle, criticarle, reprocharle, dispararle. El texto y la dirección son de Pascal Rambert y los intérpretes son Bárbara Lenny e Israel Elejalde. A Bárbara Lenny la conocemos por sus papeles en Todas las canciones hablan de mí, en Obaba, en Las trece rosas, en La piel que habito, pero su papel seguramente más conocido es el que interpretó en Magical Girl, la película de Carlos Bermúdez, por la que ganó el Goya a la mejor actriz en 2014. Vamos a escuchar a Bárbara hablando un poco de la obra. Claramente uno entiende que si... que todo, todas y cada una de las palabras que dicen son para el otro y para que el otro exista y por lo tanto para existir tú, es donde empieza a cobrar sentido, ¿no? Y cobra vuelo. Cuando empiezas a entender quiénes son estos dos, de dónde vienen, cuál es su intimidad, cuál es su mundo privado y cuál es el mundo que comparten, ¿no? Y en eso Pascal ha sido genial, que ha ido poco a poco dándonos pistas, abriendo ventanas y caminos y niveles de imaginación y de palabra que bueno, nos han dado como mucha fuerza para seguir, ¿no? Escuchábamos de fondo un trocito del ensayo de esta obra, La clausura del amor, que se podrá ver en el Palacio Valdés de Avilés este viernes, pasado mañana, 14 de octubre, a las 8:15. Y con esto nos vamos. Gracias, como siempre, a todo ese equipazo que hace Autofoto. Hoy tuvimos a Gabriel Menéndez, a Laura Fiader, a Aida Riesgo. Gracias, por supuesto, a ti por escuchar. El próximo miércoles, más Autofoto en Radio Clas. ¡Chao!